cordial saludo y después de haber escuchado esta melodía aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Nelson Maldonado, este popurrí de San Juanitos, quiero decirles a ustedes sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Quito, Ecuador. Un abrazo para todos quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Amigos, hoy quiero hacerles la cordial invitación para que nos sigan acompañando en los 940 Amplitud Modulada. Y precisamente aquí en este programa vamos a recibir la visita de la agrupación Huarache desde España. Estarán aquí para presentarnos uno de sus productos, como es Yo Quiero Vivir. Hay algunas canciones que ellos están haciendo un recorrido por nuestro país y mostrando también su talento. Así que esa será nuestra serenata que estaremos llegando a cada uno de sus hogares. Pero mientras tanto, yo quiero invitarles a escuchar esa reflexión cotidiana que le hacemos cada mañana. Esta lleva por título El Hijo Más Sagaz. Dice que había una historia de Etiopía que nos presenta un anciano que en su lecho de muerte llamó a sus tres hijos y les dijo: no puedo dividir en tres lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo como herencia al que se muestre mucho más hábil, más inteligente, más astuto, más sagaz. Dicho de otra forma, a mi mejor hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno de vosotros. Tomadla. El que compre con esa moneda algo con que llenar esta casa, se quedará con todo. Y obviamente, pues, cada uno de los chicos, de los jóvenes, de los posibles herederos, se fueron, se trasladaron hasta la mesa y obviamente se fueron en busca de cómo llenar la casa. El primer hijo compró paja, pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró una mayor cantidad de sacos de pluma, pero miren, no consiguió llenar la casa mucho más que la anterior. Hasta ahí, la casa tenía paja, la casa tenía plumas. Y el tercer hijo, que fue uno de los personajes que consiguió la herencia, ¿y saben con qué la consiguió? Solamente con comprar un pequeño objeto. Ese objeto era una vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Es por esto que se hizo acreedor a esa herencia que le dejaba su padre. Bueno, pues ustedes sabrán ahí cuántas cosas nos deja esta enseñanza, esta reflexión de vida, que hay tras de esto el significado de la paja, el significado de las plumas y el significado de la luz. Recuerden, amigos, amigas, que todo problema tiene solución. Y con esta reflexión del hijo más sagaz, quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a que también pongamos nuestra inteligencia, nuestra imaginación, y lo importante es saber escuchar. Si no escuchamos, pues es imposible dar solución a nuestros problemas. A veces solo oímos, pero no escuchamos. Y vamos a ponerle inteligencia, sagacidad a las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. El abrazo grande para todos los que están solitos y solitas y los que están acompañados junto a su familia, pues también venga el abrazo de los buenos días. Vamos a elevar nuestra autoestima y poner todo de nosotros para poder solucionar esos problemas y quizá conseguir esas metas que nos hemos propuesto el día de hoy. Con esto, quiero invitarles enseguida a seguirnos introduciendo en el mundo de la música popular ecuatoriana. Aquí está el pasillo que lleva por título Remembranzas. Esta es una creación del maestro Víctor Armijos. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy les estaremos compartiendo, además de recibir a nuestros invitados del grupo Guarache desde España, algo más del Pasillo al Morir de las Tardes de José Ignacio Canelos, que lo tomaremos de Literatura del Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. José Ignacio Canelos es ibarreño, que nació en el año de 1900. Desde niño, ayudado por su padre, fue organista de la catedral. Cantó y toncó el órgano. Pocos años después, en la iglesia de la Merced de Quito, sorprendió con la habilidad musical. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, dominó el piano, graduándose a los 21 años. Perfeccionó la composición, creó aires populares y música religiosa de género sinfónico, como Las Siete Palabras. Entre los pasillos basta citar Al Morir de las Tardes, el más clásico que ha impactado en el país y en el extranjero. Yo quiero invitarles a escuchar un siguiente tema y al volver, más adelante, les voy a compartir precisamente este pasillo de José Ignacio Canelos, Al Morir de las Tardes. Vamos a escuchar al maestro Segundo Guaña, y aquí está Luis Fernando Carrera. Quiero decirles a ustedes que esta fue una grabación que se le realizó aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en una ocasión que tuvimos el gusto, quizá ya hace 2 años, cuando se avecinaba el Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano, el segundo festival, y le habíamos invitado al maestro Segundo Guaña, a quien se le había hecho un reconocimiento, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana le hizo extensivo este reconocimiento por el trabajo que ha venido haciendo, y obviamente por ese talento, por esa creatividad, y porque creo yo que esos reconocimientos se los hacen en vivo. Esta es una canción de Manuel Mantilla Cerón, lleva por título El Mal Casado. estamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles a nuestros amigos y amigas oyentes que tenemos ya habilitada la línea telefónica 2220-966, 2220-966. Si usted desea dejar algún mensaje, alguna invitación, puede pedir salir al aire y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Ya estamos con esta línea habilitada que habíamos tenido alguna dificultad por algunas semanas, pero gracias a los técnicos ya está listo, solucionado. Y bueno, continuamos contándoles a ustedes al morir de las tardes que José Ignacio Canelo llegó a ser profesor del Conservatorio Nacional en escuelas, colegios, fue director de las bandas del Ejército, subdirector del Conservatorio de Cuenca, modesto y amable, pero profundo en las técnicas clásicas de las variaciones, ofreció música tierna y de gran alegría interior. Para Canelos, la música es alimento del amor y expresión que purifica las pasiones y entrega regocijo para llenar el alma del consuelo y llevar a las personas hacia vidas mejores. La música, cuán importante es en el ser humano. ¿Qué pasaría si es que no hubiese la música? Miren que ahí la música está para estar romántico, para dar una serenata, para bailar, para estar en un almuerzo, para todo es la música, creo yo. La música es parte fundamental del ser humano. Vamos con una de las canciones que les había prometido en este instante. Escuchemos junto al dúo de los hermanos Miño Naranjo, El Pasillo, Al Morir de las Tardes. Al morir de las tardes, en el huerto del vecino, hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si en tu canto una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de tristeza y de llanto he primado la pena de sufrir y de amar. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y escuchábamos este pasillo al morir de las tardes, musicalizado por José Ignacio Canelos y que su letra le corresponde a Publio Falconi, poeta de especial inspiración donde el diálogo con la naturaleza despierta el corazón humano, adelgazando las cumbres mientras las tardes de trigo maduro esculpe horizonte y las aves derraman rojas ansias y el huerto de oro es llama errante en el camino, esplendor flor de luz, árboles y el extraño canto de las aves, que abren sendas rimando tristeza y dolor. Así nos dice en Literatura del Pasillo Ecuatoriano Osvaldo Rivera Villavicencio. Bueno, nosotros nos vamos a ir con más música. Mientras esperamos a nuestros invitados, vamos a ir también complaciendo a las personas que acaban de marcar el 2220-966. Vamos a escuchar a Pueblo Nuevo. Con un saludo para Amada García, escuchamos la canción Apa Muy Chungo. Atunrupay canapa muy cansay kundoy, atunrupay canapa muy cansay kundoy, atunrupay cuyaranchi tuku chungo, atunrupay cuyaranchi tuku chungo. Atunrupay canapa muy cansay kundoy, atunrupay canapa muy cansay kundoy, atunrupay cuyaranchi tuku chungo, atunrupay cuyaranchi tuku chungo. Takuranchi aspa, bikuranchi churi, takuranchi aspa, rikuranchi churi. Taita yukapa, taita tukuipa, taita yukapa, taita tukuipa. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué más hay sobre el pasillo al morir de las tardes? Aquí el poeta pinta un cuadro de la tarde, un lienzo de luces olvidadas que renacerá entre delgadas esperanzas y ratos de angustia sobre el cambiante espejo rojo, y ese rostro del infinito besando las noches y marcando horas lejanas, donde el tiempo atraviesa los huertos y la brisa amarilla que sonríe a los Andes, rimando la pena del sufrir y llorar. En el fondo muere la tarde al compás del canto de las aves, del huerto por haber perdido el camino. Las lágrimas son sonidos lentos que acarician el silencio, transparente, y esas luces que entran en el horizonte con mutuo descendimientos. Vamos con otra de las canciones aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestro siguiente invitado, aquí está la voz de Marilí, una puertorriqueña que canta este vals, creación de Wilson Naranjo, Promesas. Cuidar de ti toda la vida, que nunca en tu vivir tengas tristeza, serás de mi jardín, flor sensitiva, la consentida, es mi promesa. Serás de mi jardín, flor sensitiva, la consentida, es mi promesa. Y cuidaré de ti, prenda querida, tendrás todo mi amor, tu vida entera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida, de ti me iré cuando te muera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida, de ti me iré cuando me muera. Del mundo yo me haya ido, sé que mi alma siempre ha de quererte, ya que este idilio a tu amor va unido con lazo eterno, lazo de muerte. Ya que este idilio a tu amor va unido con lazo eterno, lazo de muerte. Y cuidaré de ti, prenda querida, tendrás todo mi amor, tu vida entera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida, de ti me iré cuando me muera. Si tu sombra es luz, es fuente de vida, de ti me iré cuando me muera. Quiero que seas feliz mientras yo viva. Regresamos con más de Floridejo Musical Ecuatoriano. Publio Falconi, que es el autor de El pasillo al morir de las tardes, obviamente su poesía y musicalizada por José Ignacio Canelos. En este poema utiliza los alejandrinos o versos de 14 sílabas con rima consonante. El acento constituyente recae en la sexta sílaba de cada verso y los recursos literarios enriquecen al pensamiento poético, enunciando los atributos más sobresalientes para dar vida, colorido y movimiento. Así, una topografía que describe la tarde y que obviamente nos impresiona. Les recordamos que estamos compartiendo con ustedes lo que nos dice Osvaldo Rivera Villavicencio en su obra El Literatura del Pasillo. Y bueno, seguimos con más música y aquí vamos a compartir con ustedes El Pasillo Invernal. Lo interpreta el coro del Conservatorio Antonio Neumane de Guayaquil, quienes cantaron precisamente en un festival cuando realizaban el festival de coros, era el séptimo festival. Aquí la vamos a escuchar. Oh, Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Al inicio del programa, Florilegio Musical Ecuatoriano ya está con nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabó de aterrizar el avión aquí en nuestras cabinas junto al grupo Huarache, quienes presentan aquí en nuestro país su CD Yo Quiero Vivir. Se trata de Antonio Jiménez, de David Sánchez, quien es el director de esta agrupación, y también está con nosotros Fernando Llorenta, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en Quito, Ecuador. Bienvenido. Gracias, y bueno, empecemos ya prácticamente para optimizar el tiempo, que ustedes nos comenten de dónde nace el nombre del grupo Huarache. Bueno, Huarache nace de, realmente es una chancleta mexicana, y Huarache también significa en Cuba una palabra que es la guaracha, y entonces de ahí pues decidimos poner el Huarache, que significa una chancleta mexicana, que significa caminar, pisar firme, y por eso decidimos. Este CD Yo Quiero Vivir precisamente es de canción muy muy rápida, muy bailable quizás. Sí. ¿Sí? Sí, es muy bailable. Bueno, y coméntenos, aparte de conocer que Huarache sale de algo rápido, movido, que tiene mucho que ver con Cuba, ¿cuál es la intención que ustedes tienen con cada una de estas producciones? Bueno, la intención que tenemos es impactar, ¿no?, al público con cada canción y que pueda bailar. Y que, a ver, sí que es verdad que es un tanto, algunas canciones son un tanto comerciales, para llegar a todo el público posible, ¿no? Y de hecho, claro, tiene mucho de Cuba. Está grabado en Cuba, con músicos cubanos, con nosotros que tenemos formación también de música latina, y David de música flamenco. Y todo fusionado, pues es el guarache, ese cóctel llamado guarache. Bueno, me acabo de enterar que usted es el autor de las 10 canciones que están en este CD, Yo Quiero Vivir. Ajá, sí. Además de músico, pues también soy poeta y he escrito ya 5 libros de poesía bajo el auspicio de la Casa de Cultura acá en Quito, gracias a Ramiro Caiza, ¿no?, que fue el que cogió mis primeros textos y dijo, vamos a publicarlos. Los publicamos acá en la Casa de Cultura y llevo ya 9 años viniendo y presentando los libros acá también. Siempre estás en el mundo de la poesía y bueno, pues ¿cuál es la musa de inspiración para usted? Yo creo que la musa es un poco mito, ¿no?, un poco leyenda, ¿no? Yo creo que la musa es el trabajo diario, ¿no?, el escribir cada día textos, escribir cada día poesía. Y yo creo que hay más inspiración que es la vida, y el poder vivir es poder escribir. Vamos entonces nosotros a llegar a nuestros hogares a través de los 940, modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública, con una de estas canciones de David Sánchez, quien es el que las escribe, obviamente, las musicalizan, las grabaron allá en Cuba, y la vamos a escuchar aquí en nuestro programa. Esta lleva por título Sandunguera. Yeah. Aquí escuchábamos a Guarache a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero contarles que esta agrupación, pues como les dije, aterriza en este instante aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Aquí tenemos la primicia y ellos posteriormente se van a trasladar hasta Riobamba. Estarán también en Santo Domingo. Estarán en Latacunga, estarán en Ambato, estarán en Quevedo y creo que también van a regresar nuevamente por Santo Domingo de los Áchilas y estarán aquí en Quito, aquí en nuestra querida ciudad. Y coméntenos cómo empieza este itinerario, qué lleva Guarache a cada una de quería aclarar también que tocamos también en Machachi, en Machachi, vale, que es, para mí es el pueblo de mi vida aquí de Ecuador. Y estarán en la Casa de la Cultura del Cantón Mejía. Porque si no, ya mismo me corrige. Ahí está. Ya. Entonces, pues el itinerario, pues gracias a Ramiro, ¿no? Todo el contacto que nos ha hecho. Y bueno, es un gran itinerario, 12 días, 8 presentaciones, muy intenso, muy breve de tiempo, pero lo vamos a aprovechar muy bien. Además, estamos muy contentos de estar acá y con esa gira, sobre todo con todos esos pueblos de los que vamos a visitar. Pero yo les voy a poner un reto ahora, pero que también deben llegar a esos lugares más chiquititos como mi cantón, por ejemplo, que queda en la frontera, Marcabelí, El Oro, solo un ejemplo, ¿eh? El Oro, al sur. Por supuesto. Ahí. Que tienen que llegar a esos sectores también para que se den a conocer. Ahí no hay problema, usted nos acolita ahí el contacto y ya, ahí de una vez vamos. Ahí está el reto, vamos a ver si lo cumplen al reto ahora que están aquí. Bueno, yo te decía, ¿qué van a llevar ustedes a cada una de las provincias a las cuales ustedes se van a dirigir? Bueno, hemos hecho un formato fusionado, un poco acústico y también secuenciado con el disco para que la gente pueda apreciar y pueda, ¿no?, pues ver y escuchar lo que es el disco que hemos hecho en Cuba. Pero evidentemente David también es cantador flamenco y habrá una parte que hagamos de flamenco cantejondo, propio español, para que la gente también pueda formar parte de esa experiencia española. Y como ustedes dicen, venga algo de flamenco aquí para nuestros oyentes, pues a capela, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Por supuesto, entonces adelante. ¿Qué hacemos? ¿Fandango o algo? A ver, ¿qué va? ¿Qué van los retos? No sé. Venga, un fandanguito, ¿hacemos algo? Bueno, vamos a hacer un fandango que dice... ¡Ay, por los besos de una madre! No hay beso más insufrible. Ay, por los besitos de una madre. Desde que faltó la mía, nadie ha sabido besarme igual que mi madre lo hacía. Olé. Ay, ole, porque yo no soy buena para el flamenco, pero bueno, usted me está inspirando esta mañana. Y bueno, yo quería decirles que hablar del flamenco, hablar de ciertos géneros musicales que deberían sonar en España, pero despierta curiosidad saber, o sea, por qué precisamente hay estas canciones. ¿De pronto están tras el público del latino? Claro, yo creo que la gracia es eso, ¿no? Es la fusión, además todos los integrantes de la banda, porque acá solo hemos venido David y yo, que somos los principales, pero la banda que tenemos allá, pues hay argentinos, gente de Inglaterra, de Madrid, y es todo ese cóctel, ¿no?, de músicas diferentes, de estilos diferentes, lo que logra esta fusión latina. Yo quiero preguntarle a Fernando, que ha estado calladito en este instante, bueno, dime, ¿qué espera llevarse de Ecuador allá a su país? Hombre, pues esperamos llevarnos una buena experiencia y que vaya bien, que salga bien. Una buena promoción de Guarache, que gracias a Ramiro pues ya tenemos aquí una buena agenda, como tú has podido explicar antes, y que nos salga lo mejor posible. Que lo disfruten en los conciertos que tienen que hacer en directo y que lo disfrute la gente de aquí, de Ecuador, que para eso hemos venido. ¿Ustedes regresan a su país cuándo? Día 4 de agosto. 5 estamos allí, ¿no? El 5 están allá. Bueno, ¿y qué es lo que van a hacer allá en España con Guarache? Pues con Guarache estamos contratados también en la playa de Barcelona, donde antes de venir acá hicimos dos conciertos en fiestas de ciudades de allá, de Barcelona, de Rubí, también estamos tocando. Y ahora cuando volvamos, pues también tenemos tres conciertos en la playa. Y después bueno, en septiembre, perdón, pues ya igual seguir. Bueno, me hubiese gustado seguir conversando con ustedes, pero ya se nos terminó el tiempo, así que quiero agradecer a Antonio, Antonio Jiménez, a David Sánchez y a Fernando Lloren por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les decimos que los recibimos muy bien aquí en nuestro país, que esperamos que tengan una muy buena estadía y que tengan mucho éxito en cada uno de sus conciertos que se van a desarrollar en varias provincias de nuestro querido país, Ecuador. Y nuestro corazón gigante se lo llevan para allá a España. Muchas gracias. Y nos vamos gracias, a despedir con una de las canciones que está aquí en Guarache, en su CD. Yo quiero vivir. Ahí está la canción. No sé si ustedes tienen algún CD para sortearlo de pronto a la primera llamada que lo haga. A ver, ahí está el reto. Mientras suena esta canción, la primera llamada que realicen se lleva uno de los CD de Guarache. Yo quiero vivir y nos despedimos con esta canción. Así que atentos, 2229-66, 2229-66. La primera llamada, Andrés está ahí, listo para receptar su llamada y se llevan este CD. Y vamos a despedirlos, a nuestros invitados. A ver, rapidísimo, no sé, Andrés, si es que nos ayudas, a ver quién está allá en la línea telefónica. A ver, vamos, ahí está la respuesta. Si me ayudas rápidamente, Andrés, con el nombre. No sé, ¿podemos pasar la llamada? ¿Puedes pasar la llamada? Pasemos la llamada, vamos a recibirla al aire, al aire. Hola. Ah, ya me colgó. Bueno, ¿con quién? ¿Quién fue? Vilma Morejón. La señora Vilma Morejón se hace acreedora a este CD de Guarache. Puede pasar por los estudios de la radio retirándolo. Y nos despedimos con la canción Por el Camino. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía